Ey, que sí, que sí. Que esto es Cienfuegos. ¿Que no había terminado la temporada? Hoy no. Mañana encendemos la última hoguera de esta tercera temporada. Grabando en directo en Radio Sata, después en Radio Ela, Radio Almaina y Radio Activa. No nos dan miedo las ruinas, porque llevamos un mundo nuevo en nuestros corazones. Y el rap escucharía Camilo en Sierra Maestra. I'm a real negro. Se fue a la ciudad. Hola, hola, hola, hoguera número 60 y con esta hoguera 60 damos por terminada la temporada 3 de Cienfuegos. Cerramos temporalmente por vacaciones. Aunque bueno, ya sabéis, uno de estos cierres de vacaciones que posiblemente dure menos que lo que han durado algunos periodos entre programas no planificados en ser tan largos. En lo que hay no hemos tenido la regularidad que queríamos, pero bueno, somos muy de marcar fechas, de dejar muy claro los fines de ciclo en este programa. Y acabar esta tercera temporada con una cifra tan redonda como el 60 mola mucho. Lo dicho, estamos grabando en directo en Radio Sata, en Pinto, aquí en el centro de la península ibérica. Remitimos y nos alojamos el podcast en Radio Ela desde Villaverde, en Madrid. Y también lo podéis escuchar en Radio Almaina, en Granada, y en Radio Activa, en Alcoy. Hoy os vamos a decir adiós, adiós. Quiere decirme a... Los Suaves, adiós, adiós. De este disco de Los Suaves hace ya una década, 11 o 12 años, Sin Despeinarte. Se llamaba así, adiós, adiós, no tenía mucho más misterio. Y bueno, pues te decías, si el disco se llama Adiós, adiós, la canción que lo abre se llama Adiós, adiós. Y una canción además tan buena y que se lamenta de lo largo que ha sido el camino, de que ya no te escuchan, pues lo dices blanco y en botella. Esto huele a despedida y a última gira que apesta. Ya, los cojones, claro, son Los Suaves. Ya estamos esperando a que vuelvan para que terminen la gira de despedida que no terminaron por problemas de salud, etcétera, etcétera. Unos que sí que se van y que en su camino de 25 años han logrado muchas cosas en lo musical y en lo que va más allá de lo musical, que es donde mola de verdad, donde tiene más mérito. Por ejemplo, han conseguido colaborar a que nadie se olvide de uno de tantos dramas, de tantos horrores que dio la guerra contra el fascismo de 1936-1939. Berry Charrac, en su disco Payola, musicaban así el asesinato y violación de la niña de 14 años, Maravillas Lamberto, en su tierra natal, en Navarra. Maravillas. Maravillas, incluido en su disco de 2009, Payola. Como decíamos, Esta canción habla de la historia de Maravillas Lamberto, la triste, dura, dramática historia de Maravillas Lamberto. Según Wikipedia, Maravillas Lamberto Joldi nació en La Raga, Navarra, en el 28 de junio de 1922 y fue asesinada el 15 de agosto de 1936. Ha hecho hace muy poquito 83 años de este asesinato. Y fue una de las víctimas de la Guerra Civil en Navarra con apenas 14 años de edad. Su padre, Vicente Lamberto Martínez, era militante de la UGT, la Unión General de Trabajadores, durante la Segunda República. Al inicio de la Guerra Civil, en el mes de agosto, la Guardia Civil fue a detenerle. Maravillas, de 14 años, dormía en la misma habitación que su hermana Pilar, de 10. Los miembros de la Guardia Civil iban acompañados por dos personas más, Julio Redín Sanz y el hijo del churrero de La Raga. 12 miembros de Falange y del Requeté, el otro según recordaba su hermana Pilar, y cuando les dijeron que llevaban a su padre a interrogarle al ayuntamiento, Maravillas pidió acompañarle, a lo que estos accedieron. En el ayuntamiento el padre fue encerrado en la cárcel. A la niña la subieron a las dependencias superiores donde fue violada repetidas veces. Cuentan que entre ellos estaba el secretario municipal del ayuntamiento de La Raga. Posteriormente ambos fueron asesinados y el cuerpo desnudo sin vida de la niña fue arrojado a los perros. A día de hoy ha resultado extremadamente difícil la búsqueda de los restos. Seguidamente la Guardia Civil volvió a registrar la casa y a detener a la madre, Paulina Joldi. Poco después, la madre con las dos hijas que quedaban, Pilar y Josefina, que tenía 7 años, se trasladaron a vivir a Pamplona. Estos hechos las marcaron para siempre. Josefina, 5 años después, ingresó en un convento de monjas. Por los antecedentes familiares, fue enviada a un convento de Karachi, Pakistán, donde tenía prohibido el trato con el resto de monjas y no podía aprender lenguas para evitar el trato con los nativos. Tras la muerte del dictador Franco, la destinaron a Madrid y aprovechó para interesarse por su padre y su hermana asesinados. Por ello, la superiora del convento, al considerar que algo harían, les prohibió las salidas del convento. En 1992 perdió su vocación religiosa, dejó el convento y se instaló en Pamplona. Y comentar que en su memoria en los últimos años se bautizó un precioso gazteche que se ocupó en pleno centro, en pleno casco viejo de Pamplona, le pusieron el nombre de Maravillas, y a la inauguración del mismo acudió su hermana, Josefina. También ha habido homenajes institucionales en forma de calles, en forma de plazas, en algunas localidades navarras, entre ellas, por supuesto, la capital, en Pamplona. Y hablando de Berry Charrac y de esta canción de Maravillas, en su día, en el programa Ritmo Dominguero en Radio Ela, ese programa, en cierto modo, Madrid de este Cienfuegos y también de nuestro compañero Julio con sus Ovejas Negras, pues entrevistamos hace casi 10 años al entonces batería de Berry Charrac, Aitor Goicoechea. Aitor era uno de los fundadores de la banda, de los Berry, y aunque lleva desde hace, pues ahora justo 9 años fuera del grupo, me encantó aquella entrevista por cómo transmitía la pasión por la música, era increíble. Y esto es lo que nos contaba en su momento Aitor Goicoechea, batería de Berry Charrac, sobre la canción Maravillas, que acabamos de escuchar. Es una canción que nos costó muchísimo. Es una canción que yo creo que por primera vez, también era la primera vez que hacíamos una canción sobre un tema personal, sobre un tema que es durísimo, ¿no? Como puede ser la violación, tortura y asesinato de una niña. Y bueno, nos costó muchísimo. En cuanto a lo del videoclip, pues sí que es verdad que también nos costó mucho el decidirnos por hacer la de Maravillas. Quisimos hacer la de Maravillas, recibimos una idea de Ivón, el chico con el que grabábamos el documental de Certado Camestu. Y bueno, creíamos que era una forma sencilla, sin llegar a entrar en detalles, que tampoco queríamos entrar en detalles, no queríamos hacer un videoclip film de lo que era la historia de la canción. No era esa nuestra intención. Entonces quizá el videoclip sí que es verdad que está basado más en lo que puede ser la, más que en la temática, también está un poco en el ambiente de la música, y no nos centramos tanto en lo que es la historia literal en sí. Pero bueno, te digo también que no era... Es muy fácil y muy difícil al mismo tiempo caer en sensiblerismos o en, ¿sabes?, en sentimentalismos, que tampoco queríamos caer, ¿sabes? Es un tema bastante duro para del cual hablar como para poder hacer una mini película. Y bueno, en eso quedó. Pues eso nos contaba Aitor Goicoechea hace 10 años a Julio y a mí mismo en el programa Ritmo Dominguero sobre la canción Maravillas, y al comentarle también que el videoclip quizá no termine de transmitir la rabia antifascista que merece una historia como la de como la de Maravillas Lamberto. Ya hemos comentado, Berry y Charrá, que están ahora en plena gira de despedida después de 25 años en la carretera. Una gira que se llama como una de sus primeras canciones, de sus primeros hits. Y Cusi Arte es algo, significa algo así como nos vemos, hasta la vista. Y bueno, están que no paran. El antepenúltimo concierto va a ser en Madrid, aquí en la capital, en el Within Center, el 9 de noviembre. Y hace 9 años Aitor Goikoetxea nos contaba esto sobre las visitas de Berry Charrac a Madrid. Pues el mundo da sin razón, chico. La verdad es que es curioso. Está claro que a nosotros nos gustaría tocar con más asiduidad, quizá con la asiduidad que estamos tocando ahora, ¿no? En Madrid, porque es uno de nuestros sitios fetiches, un sitio donde tenemos mogollón de gente y sobre todo, más que por la cantidad, por la calidad de la gente. Los conciertos que hemos dado en Madrid desde que dimos allá por el 99, el primero, en la sala Alien, me acuerdo, siempre han tenido un puntillo súper interesante, súper caliente y muy, muy buena peña. Y pues sí que es verdad que ha habido veces que hemos tenido que tocar sin anunciarlo, otras en lo cual hemos utilizado seudónimo, pero esa vez, por ejemplo, fue porque queríamos que el concierto fuera secreto, en el sentido de que iba a ser el primer concierto con el nuevo bajista y tal. Pero bueno, sí que hemos sufrido censura y está claro que hoy en día es algo que no se debería ni de plantear, ¿no? Pero bueno, están así las cosas y ahora, por ejemplo, en noviembre pudimos tocar sin ningún tipo de problemas y ahora parece que podremos tocar sin ningún tipo de problemas. O sea que bueno, no nos adelantemos a los acontecimientos, pero desde luego está claro que bueno, por lo menos yo creo que algo de razón tiene que haber ahí. Bueno, por supuesto, ya sabemos cómo acaba la historia. Efectivamente, Berry Charrac en noviembre de 2010 tocaron sin problemas. Han tocado muchas veces más sin problemas. Ya han tocado, no como cabeza de cartel, sino teloneando a Rise Against en ese templo de la música comercial de la capital de Madrid, que es el Palacio de los Deportes, el Within Center. En noviembre de este año, de 2019, su penúltimo concierto, antepenúltimo concierto, va a ser en ese centro, en ese Within Center, como cabeza de cartel, como absolutos protagonistas. Y también, como digo, han empezado a tocar en los últimos años en festivales de todo tipo y no ha pasado ni media. Sin embargo, Berry Charrac ya no sufren esa censura y ahora, ojo, la censura a grupos está volviendo a ser tema de actualidad y estamos cayendo un poco en esa trampa de entrar en el debate. Todos son iguales, todos censuran. ¿Me mojo o no me mojo con el temita? Sí, pero va a hacer transcanción, que va a haber mucho que hablar. Vamos a poner a un grupo bilbaíno haciendo una versión de un grupo que en su día se llevaron muchas censuras, como son los Sex Pistols, MCD. No hay libertad de expresión, estoy pisto. No seas pisto. We'll be right back. qué poco han sonado los MCD aquí en Cienfuegos y lo que me gustan y lo que me gustaban, ¿eh? Claro que cuando empezaron con rollos ahí de negocios y egos, en plan, esta es la formación original, no, no, es esta, tú me has robado el nombre, pues yo soy Macarrada, pues yo soy MCD, pues yo soy MCD reconstituido, yo MCD original, pues esas cosas me dan mucha pereza y les fui dando un poquito de lado. En esta canción en concreto, pues hablaba antes de Gasteche, ¿no? Pues esta se grabó en el primer Gasteche que se ocupó en Bilbao, si no me equivoco, y por eso se titula, en un alarde de originalidad, el disco Bilboko Gastechean, y se grabó en el año 1987. Y de Bilbao viene un poco la actualidad que me va a servir para divagar un poquito, a ver si no me meto en mucho charco y logro explicar bien lo que quiero decir. Bilbao y su siempre maravillosa Semana Grande, esa Astenagurcia, ha llegado uno de esos debates que, nótense las comillas, dividen al movimiento, pero que quizá nunca está de más plantearse las cosas y cavilarlas, ¿no? La cancelación o censura a la actuación contratada por el ayuntamiento de C. Tangana por el contenido sexista de sus canciones. Vamos con el charco y como va a ser un tema un poquito largo, vamos a poner una cancioncita ahí de fondo, como que no quiero la cosa, ¿vale? Para que se noten menos mis numerosísimos silencios. Censura, según la definición del diccionario de Google, es 1. La acción de examinar una obra destinada al público, suprimiendo o modificando la parte que no se ajusta a determinados planteamientos políticos, morales o religiosos, para determinar si se puede o no publicar o exhibir. Pone como frase de ejemplo, la desaparición de la censura fomentó la ilusión de un renacer instantáneo de la novela en todo el país. Y la segunda definición de censura, según este diccionario, es el organismo oficial que se encarga de censurar obras destinadas al público. Y bueno, como todo este tema de Tangana llega después de la cancelación por parte del nuevo ayuntamiento de Carapoy Almeida del PP en Madrid, las actuaciones de Defcon 2 y de los cantautores Luis Pastor y su hijo, pues esto se ha interpretado como, ay, es que le veis, la izquierda también censura, son todos iguales, ese karma del todos son iguales. El detalle que en Bilbao gobierna el PNV desde la Edad de Piedra lo obviamos, aunque lo cierto, el hecho es que el movimiento para cancelar la actuación de Tangana vino desde movimientos de izquierdas, por lo que los medios lo resumen como Podemos y Bildu cancelan la actuación de Tangana, y así todo queda súper bien, ya sabes, se mezclan muchos ingredientes de los que nos gustan y le dan sabor a la vida. En este caso concreto de la cancelación de Tangana en Bilbao, he oído argumentos de todo tipo a gente a la que admiro y respeto en varias direcciones, siempre, por supuesto, en posiciones más o menos de la izquierda. A mí lo que diga el señor de Es Radio o Eduardo Inda me viene a dar un poquito igual. Me interesa un poco lo que dice la gente que puede tener una visión del mundo similar a la mía. Aunque eso pueda sonar sectario, pues mira, me la bufa. Argumentos, pues como por ejemplo, para empezar, que no es ayuntamiento el que cancela, es un detalle muy importante, sino que es algo popular. Viene porque los movimientos sociales y feministas de Bilbao instaron a que se aplicase una norma del propio ayuntamiento bilbaíno en la que se acordó en su momento no contratar a grupos con letras sexistas. Por lo cual esto simplemente es, el ayuntamiento incumple una de sus propias normas, se insta, oye, te has saltado esta norma, out. Eso por un lado. También apelan, y no falta razón, de que si fuera un grupo que cantara matar negros o abrechales, pues no habría mucho debate, pero como lo que dice es matar a mujeres, pues nos ponemos relativistas, apelar a la libertad de expresión, a las expresiones poéticas, etc. Y lo piensas, y puede ser que a lo mejor relativizamos por eso. Entre la gente que ha defendido, se ha expresado en contra de esta censura, cancelación de concierto, pues están artistas que han sufrido censura en otros puntos, en otros lugares, en otros momentos, como Fermín Muguruza o los mencionados Defcon 2, que se mostraron críticos con esta cancelación, siempre con la coletilla del no me gusta Tangana, pero, pues eso, que es un poco quizá una de las bases de la libertad de expresión. Y esto pues me está recordando mucho a un debate a menudo tramposo, quizá también necesario, no olvidemos. El debate sobre los límites del humor, cada vez que algún humorista sufre consecuencias de un tipo u otro, por un chiste concreto. Y entramos eso, los límites del humor. ¿Tienen límites? A ver, sí, legalmente sí, los tiene. Tanto la libertad de expresión como el humor es algo que están regulados, no inventamos nada si lo Lo decimos y ojo, a la vez está también muy protegida la libertad de expresión como tal, en la que se ampara muchas veces el humor para decir según qué cosas. Legalmente, como decimos, tiene límites y tiene protección. Luego entramos moralmente, éticamente, pues ahí empezamos a meternos en un terreno delicado y muy relativista, donde cada cual tiene su razón, que cada cual tiene al final su moral, su ética, que viene por los círculos en los que se mueve, la educación que ha recibido, etcétera, etcétera. Muy, muy relativista todo. Y el relativismo da una pereza que no puede con ella. Así que voy a empezar con mi relativismo, mi verdad, que no tiene por ser la tuya, ni la de aquel, ni la de aquella. Es un poco como veo yo estas cosas. Desde muy, muy, muy jovencito, ya desde mis primeros fanzines, los primeros programas de radio, mi gran obsesión, mi gran causa, mi gran bandera es la libertad de expresión. Eso llevó a que en el primer fanzine que saqué, nos juntamos los colegas para sacar, se llamaba Hartos de Aguantar, con 15, 16 años, pues no tuviéramos filtro. Bajo la consigna no censura, pues la cosa era que quien tuviera interés en soltar su pedrada por escrito en nuestro montón de fotocopias, la soltara. Yo lo veía como los años del cierre del periódico Egin, aquella multa negugorria de la que hablábamos en su día en un programa. Y yo estaba fascinado por aquel logotipo de la carita con un tachado por encima. It's Egin, libertad de expresión, no censura, me fascinaba. Pero claro, en aquel batiburrillo mental, pues sí, hubo cosas interesantes, seguro, pero también soltamos mierda paladas. Tanto mía propia, pues como de gente a la que le dimos pábulo a hablar ahí con nosotros. Éramos adolescentes, que no es excusa, pero es lo que había, éramos adolescentes y no había filtro. Así que aprendimos una cosa, al menos yo, no sé el resto. Lo que dices, lo que dejas por escrito, lo que expresas en un medio de comunicación de cualquier nivel, desde en su día unas fotocopias hasta ahora un tuit, si llega a alguien, puede tener consecuencias, las tiene. Ahora que hago un programa en una radio libre y comunitaria, pero también cuando tengo en cuenta que me gano el pan comunicando, he publicado fanzines más o menos serios, he escrito en internet muchas veces cosas interesantes, pero también he escrito muchas cosas más de las que debía. Lo tengo más que claro. Lo que dices tiene consecuencias y hay que saber lidiar con ellas, hay que tener la madurez y ser suficientemente adulto y coherente con lo que dices para saber lidiar con ellas. Libertad de expresión, por tanto, sí, siempre. La censura previa apesta y sobre todo si viene de alguien externo a lo que se está comunicando. Autocensura, pues bueno, existe, la hay continuamente, pero es que también la tienes al hablar con tus amigos, no sueltas la primera cosa que te viene a la cabeza, o seguramente no debieras si no eres un gilipollas. Pero ojo, consecuencias por lo que dices, pues claro que las hay, las va a haber siempre y tienes que lidiar con ellas y tiene que haberlas, tiene que haber esas consecuencias. Y en determinados casos, ¿cómo se puede tener los santos huevos de llorar porque se quejan de lo que estás diciendo? Por ejemplo, iba a poner un caso muy, muy concreto que sufrimos en Radio Ela, la emisora matriz de este programa de Cienfuegos, en los primeros años de andadura de la emisora, pero me voy a autocensurar un poco y no voy a contarlo con pelos y señales, voy a hacer un poco la esta por encima. ¿Por qué? Porque paso de tener debates con las personas que lo protagonizaron y simplemente os voy a dejar un poco la idea para que os hagáis, sepáis por dónde va. En resumen, fue que la emisora Radio Ela pues recibió una denuncia muy, muy en serio, con gente con poder y pasta detrás, detallada con pelos y señales, una denuncia de un colectivo que se sintió ofendido por el contenido de la entrevista, donde efectivamente ese colectivo estaba siendo atacado, y se le atacaba, tal y como decía la persona demandada en la propia entrevista, con ese afán de provocar. Pues bien, si vas a provocar por la vida, pues resulta que te pueden salir las cosas bien y has conseguido el objetivo, has conseguido provocar. Y bueno, si a la primera amenaza de sanción económica, tener antecedentes penales, a la primera amenaza de juicio, pese a que tengas el apoyo incondicional de la asamblea de emisora, optas por hacer caso al abogado y retirar el programa para no caldear más ese ambiente, pues vaya provocación, ¿no? Si provocas una reacción con lo que dices, pues es lo que estabas buscando, no sé, pero bueno. Eso pasa a muchos niveles con muchos provocadores, de todo tipo, ¿eh? Los de, ay, que las mujeres se enfadan porque digo en mi canción que hay que matarla, ya no se va a poder hacer nada, buah, buah, buah, feminazis. También los hay de, joder, la Guardia Civil, les sienta mal que les digas que son retrasados y que con un tiro en la nuca estarían mejor. Ay, pues yo qué sé, si lo dices, si te metes con alguien, dejando claro quién es, con un colectivo, con una persona, pues se pueden dar por aludidos. Es que tienes que ser consecuente y defenderlo, no llorar de, ay, no, es que era broma, y no, es que era... Y damos ahí con una de las claves. Ahí entramos en otros matices. Así que para no hacerlo demasiado pesado, que llevo ya casi 8 minutos de chapa, voy a meter una canción que me gusta porque la he escuchado toda la vida, y me gusta porque viene muy bien como ejemplo a lo que voy a decir. Un posible límite que podamos meter ahí en los límites de la libertad de expresión, de la creación artística. ¿Tiene límite la creación artística, la ficción? Por ejemplo, la canción que voy a poner ahora, ¿tendría límite? ¿Sería censurable? Porque la podríamos interpretar como apología del horror más absoluto. Un día en Texas de Parálisis Permanente. Un día cualquiera en Texas, la canción, la escuchas la letra, ya es chunga. A lo mejor en su día el colectivo de texanos se quejó porque daba mala fama de su estado, aunque bueno, no me consta y diría que no pasó nada. A lo mejor porque no llegó jamás a Texas la canción, o a lo mejor llegó y la interpretaron como una obra de ficción y santas pascuas. Porque realmente es eso lo que es una ficción sangrienta. Los Parálisis Permanente no se iban a Texas a coger una motosierra a sentir el olor de la sangre y coger y degollar niños. Simplemente, pues, una ficción sangrienta, como una película de Tarantino, ahora que está de moda, por ejemplo. Mi opinión, la mía, la de nadie más, aunque sinceramente me gustaría que más gente lo viera igual para no estar predicando solo en el desierto, es que no. No hay límites, no hay límites para la creación artística, para la ficción. En ficción se puede recrear todo, por cualquier cosa, por enferma, por ilegal, por asquerosa, por vomitiva que sea, se puede, por cualquier asco que dé. Luego ya está la elegancia de cada artista para contarlo con más o menos estilo y el público al que se quiera dirigir. Se hacen las cosas muy explícitamente asquerosas, llegas a un público al que le gusta recibir esos impactos más enfermos, y si lo hacen más suave, pues llegará más público, ya no solo por gusto y comercialidad, sino también por imperativo legal. Esos famosos dos rombos en su día, ese límite de edades de mayores de 12, mayores de 16, mayores de 18, etcétera. Pues yo qué sé, por eso hay gente que le gusta el gore y el sexo explícito, y quienes no sacan sangre y ponen paño en las escenas de violencia. Y para poner sexo, pues sacan un cohete y los fuegos artificiales, ¿no? Y aquí la cosa va enlazando con eso, lo que decía, de con quién, a quién va dirigido lo que estamos contando? Pues no sé, son muchas cosas a tener en cuenta. Pero sí os voy a decir, caso personal, no trato los mismos temas ni con el mismo tono aquí en Cienfuegos, donde me siento más libre, donde para empezar, pues eso, trato temas que no trataría, pues, en otras facetas donde escribo o donde hablo. ¿Soy un hipócrita por ello? Pues a lo mejor, seguramente sí, ¿no? Ay, de, mírale, no es exactamente igual en todos lados. ¿Me divierte poder tener dos caras? Sí, y mucho. ¿Durará mucho eso? Pues a ver, no lo sé. Tampoco esto sea aquí, soy Batman aquí en Cienfuegos y Bruce Wayne en la calle y nadie tiene ni idea de a lo que me dedico porque es una doble vida. Para nada, ¿sabes? La gente cercana sabe perfectamente que hago un programa de radio de política y rock. Y luego hay gente pues que no sabe quién soy, no tiene que saber pues mis facetas personales, laborales, etcétera. Etcétera, pero yo que sé, no voy con la camiseta del Gasteche de Bilbao, por seguir el ejemplo de antes, a la reunión con el director general de un cliente en el trabajo. Intento tener esa doble vida como imagino que intenta tener la mayoría. De hecho, estoy ahora mismo con una duda real, un debate que estoy teniendo conmigo mismo y que resolveré en los próximos meses. Empezaba a plantearme sacar un libro recopilando historias que se han contado aquí en Cienfuegos. Y mi duda es si lo saco con mi nombre y apellido real o con el seudónimo que uso con el programa. Porque siento decírtelo, no me llamo Comandante Buenaventura Cienfuegos. Aunque me molaría mucho, ¿eh? Es como el nombre Max Powers de los del alternativismo radiofónico. Volviendo a la censura, que me voy de lo que estaba diciendo. A ver, la censura, eso, la censura Tangana, Pastor, Aves con Dora, libertad de expresión. Al final la tecla para mí en todo este rollito, pues ya la he tocado antes, ya he dicho cómo lo veo. Libertad de expresión sí, siempre. Censura previa apesta, sobre todo si viene de alguien externo a la que se está comunicando. Y si es externo es el poder público o las instituciones, mola muy, muy, muy poquito. Y no olvidemos, está bastante protegido por la denostada Constitución, pero tiene muchas interpretaciones. Y claro, en estos casos concretos de estas censuras o cancelaciones de grupos, hablamos de ayuntamientos que se supone que representan a todos, no lo mismo que la iniciativa privada, que cada cual ponga lo que quiera y no puede entrar otra persona. Y yo voy a reconocer una cosa que aunque lo he gozado mucho cuando se ha hecho, siempre me ha chirriado mucho que un grupo muy politizado, por como veo yo las cosas, por nuestro lado, actúe en las verbenas de tal barrio. Me chirriaba mucho y así lo dije desde el día 1. Que los 4 años que ahora Madrid ha gobernado en el ayuntamiento de la Capi, las fiestas de, por ejemplo, el distrito de Puente de Vallecas tuvieran un cartel que parecía aquello el Viña Rock y se olvidasen de que hay gente a la que les gusta, yo que sé, Malú o Marta Sánchez, que también viven en el distrito. Por ejemplo, estamos yendo ya incluso a gustos. Y esto me recuerda a una muy mítica que dijo uno de Andy Lucas, no sé, recuerdo si Andy o Lucas, que tampoco... Cuando se mojaron muy, muy mínimamente con un tema político, como fue la prisión permanente revisable, y les criticaron pues la familia de una de las víctimas que utilizaban para ponerse populistas, soltaron, y no sin razón, desde este rollo apolítico, sí, político, soltaron un pero a ver, ¿cómo nos vamos a meter nosotros en política si vivimos de tocar para ayuntamientos? Más claro agua, porque, volvemos al argumento principal, lo que dices tiene consecuencias. Y ala, después de toda esta pedrada, estos casi 20 minutos de deciros cosas, ¿qué opino de lo de la cancelación de Tangana? Pues me voy a hacer un Andy Lucas. No hablo de engordar y adelgazar sin sentido. Que no me pienso mojar, porque ni después de darle tantas vueltas, de pensar tanto en esto, tengo una opinión tajante formada, también me la sopla un poco. No hay necesidad tampoco, el mundo puede vivir sin mi opinión tajante, el mundo a lo mejor vive mejor con mis dudas. Así que vamos a continuar con esta hoguera 60 de Cienfuegos, la última hoguera de la temporada 3. Vamos a continuarla en tono constructivo, porque ¿sabías que a veces te puedes encontrar referentes feministas en donde menos te lo esperas? Sí, sí, sí. Vamos con la música y después vamos a ver si de esto sabéis sacar un referente feminista. A mí me sorprendió y muy gratamente. I swear, it's the truth. Bueno, curiosísima esta versión. Pensé que iba a ser más fácil encontrar alguna versión punk rockera del tema principal de la banda sonora de Dirty Dancing, de esta película de los años 80 tan mitiquísima. Esta en concreto es de un proyecto colaborativo en YouTube que se llama Metal Collaborations, y como unas 40 o 50 personas aparecen haciendo esta versión tan guapa, tan metalera, del Time of My Life, de la banda sonora de Dirty Dancing. La has reconocido, ¿no? Esta película, Dirty Dancing, ese bailando sucio, ¿no?, que era capaz de poner de acuerdo a mujeres, adolescentes, a sus madres, a sus abuelas, a todas las generaciones, a ponerlas de acuerdo de qué peliculón, de cómo mola. Y bien, la escritora Lucía Echeverría en su Facebook daba una posible clave en la que, por la que en el fondo esta peli ha puesto de acuerdo a tantas y tantas mujeres de tantas generaciones. Y reconozco que nunca lo había visto así. Lucía Echeverría afirma tajante por qué Dirty Dancing es una película feminista. Una de las protagonistas quiere tener un aborto. Nadie le da la brasa sobre el derecho a la vida o la necesidad de que reflexione. Simplemente todo el grupo de amigos ponen manos a la obra para buscar recursos y conseguírselo. Incluso el padre de la otra chica, señor bien mayor y decente, le ayuda. La protagonista es una chica sin una belleza canónica, con nariz ganchuda y plana. Es ella la que se queda prendada desde el primer momento del más guapo del lugar y la que decide seducirlo. Y lo logra. En cuanto al guapo, trata a su mejor amiga como lo que es, una mejor amiga, demostrando que es perfectamente posible la amistad entre hombres y mujeres. Y en ningún momento trata a la que se convierte en su novia con ninguna actitud machista. Por cierto, la mejor amiga es mega guapísima y él nunca se queja de que le envíe la friendzone o memeces por el estilo. Cuando el guapo debe irse, la protagonista no llora ni monta escándalo ni se va detrás de él. Le despide con unas risas y punto. Ella tiene su propia vida. La protagonista pasa mucho del chico rico que tiene dos hoteles para irse con el que no tiene un centavo. Porque sabemos que ella va a ir a la universidad, va a ser abogada y va a ganarse el dinero ella solita. Las dos chicas no rivalizan, se apoyan. La una admira a la otra y se lo dice: «Qué bien bailas, te envidio». Frase mítica que en castellano se tradujo mal: «No dejaré que nadie te arrincone», como si él tuviera poder sobre ella. Pero en inglés es «Nobody puts baby on a corner», es decir, no hay quien pueda arrinconar a baby. El matiz se aprecia, ¿no? La verdad es que tiene dicho una frase tan mítica se tradujera tan mal, porque el matiz es importante. No hay quien pueda arrinconar a baby. Más motivos por los que Dirty Dancing es una película feminista, según la escritora Lucía Echeverría. La madre de la protagonista empieza siendo una mujer florero, pero en el último momento es ella la que le dice a su marido que no interfiera en la vida de baby. La hermana empieza siendo una idiota que persigue al rico y al final cambia de actitud. El prota reconoce abiertamente que las mujeres mayores le están utilizando a él y no él a ellas. Así que por estos motivos, la próxima vez que vea Dirty Dancing, alguna de estas navidades en las que te las ponen ahí y tal, la veré con otros ojos, seguro. Más temas en este último Cienfuegos de la temporada 3, programa número 60. Porque son fiestas de, pues, en media España, ¿no? La Virgen de Agosto es como, es como el gran momento. Si existiera de verdad, estaría la pobre Virgen estresada en los sitios que tiene que salir en procesión a celebrar. Son las fiestas en Madrid capital. Creo que, salvo que me líen, no me voy a pasar por ellas porque me agobian. Y suelo ir solo cuando me he quedado colgado y sin planes en agosto. Parece que este año no es el caso, a ver qué pasa. Pero no hay cosa más madrileña que los Burning y no hay nada más madrileño que mezclar cosas. Como que de repente venga un grupo de mariachis punkis navarros para versionarte versión Napalm X, una de las canciones clásicas de tu repertorio. Los Zopiletes Chirriaos, haciendo el No es extraño de Burning. Cienfuegos. Haciendo las hierbas. Los Zopilotes chirriaos haciendo versión de los Burning, este tiempo de fiestas en esta segunda quincena de agosto, la que son fiestas en todos lados, han terminado anteayer mismo, las de aquí, las de Pinto, la casa de Radio Sata, la emisora desde la que grabamos y emitimos en directo este programa, Cienfuegos. Y bueno, me acerqué solo uno de los días a ver a La Fuga, un grupo de rock que no he puesto demasiado aquí en el programa. Yo diría que en 60 ediciones, a una media de 11 grupos, yo creo habrán sonado una vez. Yo iba a ser la segunda. Es un grupo que si no le he puesto mucho, aunque les quemé muchísimo su día, les escuchaba mucho. Mis amigos siempre se chotearon bastante de mí porque me molasen, porque son un grupo pestoso y ñoño. Pero ay, si me transmitían lo que quería en aquel momento, pues los escuchaba y ya está. No hay que dar explicaciones de la música que te gusta a nadie, a nadie. Que nadie te arrincone, ¿no? Como decían en Dirty Dancing, cada uno que escuche lo que le salga a las narices. La formación actual de La Fuga es de guasa. Tenían que haberlo dejado hace 8 años así, cuando se fue el cantante Rulo para montárselo por su cuenta, porque era el que le daba la personalidad al grupo. Sin él, la verdad es que mi sensación es que se queda como un grupo rockero de departamento de marketing de la discográfica que quieren tener ahí, yo que sé, a los nuevos Pereza, con ese casting de rockeros canallas pero aseados, románticos pero malotes, con sus greñas pero bien afeitados, no sé, vi muy, muy artificiales, muy de sesión de fotos. Les he dado buenas oportunidades a la nueva formación de La Fuga, a ver qué tal lo hacían, porque yo qué sé, no todo va a depender tanto de una persona concreta, eso me parece menospreciar el proceso creativo. Y siempre que me lo ponía alguno de los discos nuevos decía, uff, y acababa revisando los discos viejos. En Pinto actuó ese karaoke de La Fuga, me lo pasé bien, me reí mucho, canté mogollón y tocaron esas canciones viejas, como esta del último disco de La Fuga con Rulo, que a mí me sigue diciendo mucho. Del disco Asuntos Pendientes, No Solo Respirar, La Fuga. Tus noches, tus días aún peor. ¿Quién es Caín? ¿Quién es Abel? ¿Quién ha jodido este abril? En tus ojos mil tormentas, los míos no quieren abrir. Ya ves, cojo mi mala cara y me voy de aquí, no sé. Es que me reinventé. La Fuga, No Solo Respirar, estuvieron esta semana en Fiestas de Pinto tocando. Una frase, será mejor partir que desangrándos. Así que vamos a ir partiendo para no desangrarnos. Atrás han quedado 15 programas de esta tercera temporada de Cienfuegos, todos grabados aquí en Radio Sata, remitidos en Radio Ela, Radio Almaina y Radio Activa. Han pasado muchas cosas, demasiadas cosas en esta temporada que han afectado a la regularidad de Cienfuegos. Pero al menos creo que así lo he sabido transmitir, no al espíritu, contar historias regadas de música, historias con la música, historias de la música, etcétera, etcétera. Cienfuegos, política y rock, ese ha sido el espíritu, aunque al final ha sido mucho más. No solo ha sido política y no solo ha sido rock. Lo que sí hemos hablado de cosas como la cubana Radio Rebelde, el espíritu skinhead de Ana Frank, de Le Dimos Voz a la Audiencia, hablamos de los Troubles de Irlanda, Camilo Cienfuegos, de Benny Moré, de punk rock machista y de reggaetón feminista, de calles y urbanismo, de abstención o votar, ese eterno debate, de Bertolt Brecht, de Cassius Clay, de Maderos, de Currantes Quemadas, de la figura antifascista y folclorista de Agapito Marazuela, del dibujante Cero Calcare y su obra, de Berry Charge Despedida, de política y reggaetón. Hoy hemos hablado de libertad de expresión y censura, de por qué Dirty Dancing es una peli feminista. Y hemos escuchado grupos, hemos descubierto grupos, cosa que me mola mucho, me viene muy bien, es sano. Grupos no necesariamente nuevos, pero que sí para mí, espero haber sido capaz de transmitir eso también a ti que nos escuchas. Son grupos que para mí eran nuevos como Baboon Show, Moscú Death Brigade, Bull Brigade, Enroquecidos, La Gata Katana, Ira, El Mal de Fruk, Bows and Glory, Corriente, Ex Presidente, Ex Bad Bunny. Y redescubrimos clásicos que vamos a seguir poniendo. ¿Por qué? Porque vienen bien para lo que queremos contar. Reincidentes, Negu Gorriak, Los Suaves, Soy de Arrase, Madball, Los Gandules, Sutagar, Los Chicos del Maízo, Perkele o Residentes. Grupos que han sonado. Y tras todo esto, hemos logrado, creo que ha sido así, no perder la cabeza. Hemos logrado que el comandante siga siendo un loco cuerdo. Nos vamos yendo para despedir esta temporada con un temazo de Chapel Punk. Volar con mi cabeza más alto que los cielos, para hablar con tu Dios y agarrarle de los huevos. Quiero sentirme libre, gritarle a todo el mundo, buscarme y encontrarme, ser un loco cuerdo. Yo soy mi política, yo soy mi propio Dios, y cuando yo me muera se bajará el telón. No existen los colegas, no existe tu Dios, ni el pasado ni el futuro, solo existe el hoy. Solo existe el hoy, también la música hoy, pero en este caso el hoy del momento. Acabamos, nos vamos unas cortas y merecidas, creo yo, vacaciones de Cienfuegos. En estos últimos días hemos logrado recuperar esa periodicidad semanal. ¿Seremos capaces de mantenerlo la temporada siguiente? No lo sabemos. No estés triste porque esto acabe. Puedes repasar los programas que te hayas perdido en la web de Radio Ela, seguro. Ahí tenemos nuestro pequeño espacio con estos 60 programas de Cienfuegos, estas 60 hogueras desde que arrancamos en abril de 2016. Con ese manifiesto fundacional hemos tratado muchísimos temas. Antes hemos hablado de lo que hemos contado en esta tercera temporada, que ha constado de 15 programas, los últimos 5 prácticamente del tirón. Y nada, a disfrutar, y ya comenzamos con la cuenta atrás para la temporada número 4 de Cienfuegos. Nos escuchamos y, por supuesto, coméntanos qué temas te gustaría que tratásemos, propuestas, grupos nuevos, cositas, opiniones, en los distintos modos que hay de comunicar con nosotros: el email cienfuegos@radioela.org, nuestras cuentas de Instagram, Twitter y Facebook, y ese canal de Telegram privado que tenemos para ir informando cada vez que sacamos algo nuevo. Comienza la cuenta atrás, nos vemos. We're leaving together, but still it's-